Ferrari, ¿lo viste el primero? Sí, los goles lo vi, pero estaba entre lejos, lo vi allá. Yo cuando vi que hizo, va, no, yo escuché que iba 1-0 perdiendo, dije, ya está. Yo prendí la televisión y estaba, no lo estaban dando el partido, porque no, ahí no lo dieron entre lejos. Pero habían dicho que estaba ganando San Lorenzo, dije, chao. Sí. Aparte que le estaba ganando bien. Ah, pero en el segundo tiempo, seamos fuertes. No jugamos a San Lorenzo. Ah, Valentino fue muy bien. En segundo tiempo pudo haber hecho más goles, ¿eh? No, porque el técnico de San Lorenzo es una mierda total. Me gusta, ese hijo de puta que... Quieren echar ahora, ¿viste? Bueno. Quieren traerlo a... ¿cómo se llama? El Centro Cultural Costa. ¿Al de Chile? No, al de San Lorenzo, ¿cómo se llama? Al Faro lo quieren echar. ¿Pero quién quieren traer? A Costa, que era el Centro Cultural. ¿Al Beto Acosta? No, el de Chile, qué desastre. Ahora, el próximo con Racing, creo. Ah, no, con Gimnasia, no, después con Racing. Pero con Gimnasia juega como dentro de 2-3 semanas. Ah, pues hay elecciones. Hay elecciones y ahora la semana que viene, que después llega Bus. Entonces esa semana no hay nada cuando llega Bus. Parecería que llega Dios, más o menos. Es increíble. No lo puedo creer. Entonces hay 2 semanas sin fútbol. Padrinos hijos de puta, la verdad, porque viene Bush y a Mar del Plata. Pero dice que tienen miedo que lo ataquen con barcos. Ah, sí, ¿qué van a tener? ¿OVNI van a venir? No sé lo que dice, que van a... si hay algún avión, lo tiran abajo. Bueno, acá sí suena.